¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué experiencias nuevas tienen para contarnos? ¿Ya han entrado a nuestro correo electrónico? Disculpen, no les hemos dado nuestro correo electrónico. Mi correo es marile@fuentej.com y el mío, brigida@fuentej.com también. Muy bien, así que ya tienen nuestros correos, ya supongo que ya han anotado, y van a escribirnos, contarnos todas sus anécdotas para que podamos compartir, para que podamos chatear también nosotros ahí, para que puedan contar muchas cosas y nosotros también contarles muchas cosas de nosotras a ustedes. También la página web, fuentej.com, tiene muchas cosas interesantes que se han innovado, ¿no? Por ejemplo, tenemos videos como también la fe de Jesús, pueden estar ahí la lección. Ahora, si quieren ir a bajar karaokes para poder cantar ustedes en su iglesia, pueden cantar en sus casas, pueden entrar a la página web Fuente J y pueden bajarla de ahí. También hay música. Si quieren publicitar algo que tengan en un evento, un concierto en su iglesia, un campamento, juegos sociales, retiro espiritual, etcétera, etcétera, etcétera, pueden también entrar a la página web y hay un espacio para que ustedes puedan ahí publicitar todo lo que ustedes quieran. Bueno, Brígida, y ahora nos vamos a centrar de lleno a la lección, ¿verdad? ¿Cuál es el título de la lección? O sea, si comer, perdonar a la infiel. Perdonar a la infiel. ¿Cuántos de ustedes son infieles? Levanten la mano, no los puedo ver, pero yo los puedo sentir. Infieles, Oseas y Gomer. Para el versículo de memoria de esta semana lo podemos encontrar en Oseas 3:1. Lo vamos a leer y lo vamos a entender mediante el repaso así de la lección. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. ¿Lo han entendido? Vamos a ir entendiéndolo poco a poco, este versículo de memoria, mediante hagamos este repaso de la lección. ¿Quién era Oseas y quién era Gomer? Y el tío dice perdonar a la infiel. Hay muchos que creen que la historia de Oseas y la de Gomer no debían tomarse en forma literal. Ellos creen que Dios no pediría que nadie, y menos un profeta, soportara una experiencia tan trágica. Esas personas creen que la historia debería entenderse como una alegoría. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios usó la vida familiar de otros profetas para ilustrar sus mensajes? Por eso, ¿por qué no es esta? ¿Por qué no esta? Isaías señaló que él y sus hijos fueron señales de símbolo de Israel para Dios. Jeremías recibió la instrucción de no casarse ni tener hijos para profetizar su mensaje de juicio. La esposa de Ezequiel murió, y Dios, que lo había predicho, instruyó al profeta para que no se lamentara por ella. Imagínate tú. Es un estudiante de la universidad fiel a Dios. Y recibes ahí un mensaje, diga, ¿sabes? Dios no quiere que te cases porque Dios quiere que tú seas fiel a su palabra. Dios quiere que tú te dediques íntegramente a predicar su palabra. ¿Cuál es tu decisión? La respuesta es tuya. Marile, tienes mucha razón en decir eso porque según lo que has leído, Dios a cada profeta pedía, les decía qué es lo que tenían que hacer, les mandaba. Ahora, en este caso, a Oseas, Dios le pidió que se casara con una mujer fornicaria. Y imagínate si Dios te pidiera casarte con, vamos a poner un ejemplo, con un homosexual. ¿Te casarías? Si fuera un mandato divino. Las leyes y las órdenes de Dios hay que cumplirlas. Para un ser humano es muy difícil entenderlo, me parece, porque tenemos esa naturaleza pecaminosa y tratar de buscar una explicación humana va a ser muy difícil. Nos va a demorar años, siglos, décadas, no sé, hasta ahora como sigo buscando, ¿no? Pero ese fue el designio, ese fue lo que dijo Dios a Oseas, que se casara con una mujer adúltera. Yo me imagino que Oseas en ese momento dijo, ¿por qué una mujer adúltera si puedo si puedo casarme con una mujer sana, una mujer íntegra, una mujer fiel a Dios. Pero Oseas no titubió. Oseas siguió la orden de Dios y se casó con una mujer adúltera. ¿Quién era? Gomer. Y Oseas también cumplió porque era un profeta y él confiaba en Dios. Y ahora, el día que se casaron, imagínate cómo ahora les habrá mirado toda la gente, todo el pueblo. Pero aún así, Oseas siguió fiel a Dios. Pero, ¿saben? La esposa no le fue fiel. Seguía, como decir, en sus gustos, no dejaba su vida pasada. Y la historia nos cuenta que tuvo un hijo con otro hombre. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Se llamaba Lo Ruhama, que significa no amada. Obviamente significa no amada porque no era su propio hijo. Pero nuevamente la mujer, cuando se ve embarazada, su esposo amante no le aceptó y fue ante su esposo Oseas. Y como por el mandato divino, Oseas nuevamente la aceptó. Pero sucede que después de aceptarla, Gomer otra vez le fue infiel. Sucede que se fue con otro hombre y tuvo otro hijo. Se llamaba Lo-Ami, que significa no mi pueblo, porque no era su hijo, no era su propio hijo. Y cuando se vio embarazada, también su amante pues la botó, ¿no es cierto? Y por mandato divino, Oseas tenía que aceptarla nuevamente en su casa, hasta que al final Oseas pues lloró y dijo, ¿por qué? Y ahí fue la respuesta divina de Dios, que le dijo que ¿por qué estás haciendo esto? Oseas le preguntó, ¿no es cierto?, a Dios, y Dios le dijo, es que mi pueblo me fue infiel, en vez de adorarme solamente a mí, se fueron a adorar a otros dioses. Otros dioses, dice, que se fueron a adorar. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Cuál es o quién es tu Dios en este momento? ¿A qué te dedicas? ¿Eres infiel acaso? O sea, podemos ver aquí también la infidelidad de Gomer y vemos aquí nuestro adulterio, nuestra infidelidad espiritual. ¿Somos fieles a Dios acaso? ¿O es que le ponemos en primer lugar a la música? Pongámonos entonces en el caso del matrimonio de Oseas y Gomer. Yo me imagino ese día a Oseas, un matrimonio perfecto. Ustedes han asistido a matrimonios, se imaginan matrimonios, han visto matrimonios. Vean ustedes cuán hermoso es un matrimonio. La novia llega de blanco, el novio espera ansioso a su esposa, a su novia con la que va a compartir toda su vida, con la que va a tener hijos, con la que va a compartir experiencias. ¡Qué lindo el matrimonio! De igual manera, nosotros esperamos a nuestro novio. ¿Quién es? Jesús. En ese momento, tú te casas, todo es bonito, los primeros días son bonitos, y viene la infidelidad. De parte de la novia, o de parte del novio, o del esposo ahí. Muchos casos se nos relaten esto. Pero veamos aquí el adulterio y la infidelidad de nosotros hacia nuestro novio, hacia Jesús. Sabemos que Jesús dio su vida por nosotros, derramó su sangre en la cruz para nosotros, por nosotros, para salvarnos del pecado. Pero ¿cuál es entonces nuestra atribución hacia ese inmenso sacrificio? La música, quizás, en vez de estudiar la lección, o en vez de ayudarle o darle un aliento, una palabra de aliento a alguien que lo necesita, sabes que tu amigo o tu amiga tiene problemas y tienes la oportunidad de hablar, y sin embargo dices, no, prefiero ver esta película, me quedo en mi casa, veo esta película y tranquilo, me quedo tranquilo, yo no me meto en problemas. O prefiero escuchar esta música, o me voy a esta fiesta, va a estar bonita la fiesta. ¿Prefieres eso o prefieres hacer la obra de Dios? ¿Eres un adúltero espiritualmente acaso? ¿O es que simplemente somos tapadura de todo el pecado que este mundo nos rodea? De igual manera Gomer se casó con Oseas, aparentemente se convirtió en una señora respetable, pero después que pasó el tiempo, regresó a su vida pasada. No pudo olvidarla, simplemente volvió al adulterio. Pero ¿qué promesa nos tiene Jesús después de esto? Tú pecas, eres un pecador, hablas mal, haces las cosas mal. No sé si las haces a propósito, yo no sé si lo haces con intención de dañar a las personas, yo no sé si lo hacemos simplemente porque no sabemos si está bien o está mal. Pero Dios tiene una promesa inmensa, una promesa de redención. Dios tiene, nos tiene prometidos como sus novias, porque nos va a esperar ahí, en el altar, y nos va a limpiar de todo peligro, de todo pecado. ¿Cuál es esa promesa, Brígida? Esa promesa es la salvación eterna allá en el cielo, ¿no? Yo sé que muchos ahora, los que nos están escuchando, dicen, ya, comer, en este caso, ¿no? En el pueblo de Israel, el pueblo de Israel adoraba a otros dioses, como se fornicaba, ¿no? De esa manera. Muchos de nosotros decimos, no, yo igual sigo adorando a Jesús. Pero saben, esa no es la única manera. Nosotros podemos estar adorando, ya sea internet, televisión, puede ser música que no alaba a Dios, la moda, y hay muchas otras maneras en el cual nosotros no adoramos a Dios, y no, esas maneras, esos caminos nos hacen, nosotros los ponemos en primer lugar y ya se convierten en nuestros ídolos. Ahora, muchas veces nosotros también, cuando, como sabemos que Dios nos perdona, cometemos un pecado, Dios me va a perdonar, decimos, entonces hacemos el pecado y luego recién nos pedimos perdón. Y así vamos repitiendo y repitiendo el pecado, pero va a haber un momento, y la Biblia dice que cuando es como decir, yo cometo y pecado, y hasta que al final me gusta y mi conciencia ya no me remuerde la conciencia. Y para mí se vuelve un hábito y me parece normal. Ya no puedo cómo arrepentirme, me parece normal. Ese es el caso. No debemos estar metidos en el pecado. Si nosotros queremos estar allí en el cielo con Dios, debemos hacer caso u obedecer sus órdenes. Es como jugar con fuego, ¿cierto? Nos metemos a probar, ¿y cómo será esto? ¿Cómo será esta música? ¿Cómo será tal videíto? ¿O cómo será si me pongo tal cosa y me voy por tal lugar? Vemos eso y empieza a gustarnos. Pero sabemos que Dios nos perdona. Vamos y le pedimos perdón a Dios. Dios no se va a cansar de perdonar, como dijo Brígida. No se va a cansar de perdonar. Pero lo que se puede cansar de pedir perdón eres tú. Es cada uno de nosotros. Porque el enemigo es sumamente astuto, nos coge de algo que nos gusta a nosotros, nos coge de algo y nos va atrapando poco a poco, hasta que llegue el momento en el que ya no hay salida, hasta que llegue el momento en que la cadena se va amarrando y que ya no se pueda desatar más. Pero para eso tenemos la promesa de la redención, para eso tenemos el maravilloso sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Así como Oseas perdonó a Gomer cada vez que le era infiel, así mismo Dios nos perdona a nosotros cada vez que nosotros infringimos sus reglas, su ley. Y así como Oseas redimió de alguna manera a Gomer, Dios también nos redime a nosotros. Perdona nuestra infidelidad hacia Él. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestro adulterio. Así como Oseas también perdonó a Gomer. Sí, tienes mucha razón en decir eso. Ahora también, yo sé que tú no estás escuchándonos. Y tal vez muchas veces decimos, yo he cometido bastantes pecados. Y tal vez, así como Marilei dijo, hemos jugado con el pecado, hemos jugado con, es como con, jugar con fuego, dijo, ¿no? Ahora tienes la oportunidad de pedirte perdón, pero pedirte perdón de corazón, con todo tu corazón, porque Dios está listo y presto para perdonarte, y Él al final te dará tu recompensa. La recompensa final es la vida eterna. Así como el novio espera a su novia vestido de blanca cuando entre, y todos los invitados se ven anonadados cuando la novia entra toda pura, limpia, inmaculada. Es así como Dios espera que su pueblo entre para para realizar ese maravilloso matrimonio entre Él y su iglesia. Hoy tú eres esa novia prometida. Hoy tú eres ese novio que espera a su novia. ¿Sabes? El poder de redención es para todos. Es para ti, para mí, para tu vecino, para todo el mundo. Yo te digo, si tienes problemas, tienes dificultades, has cometido bastantes errores y piensas que Dios no te va a perdonar, piensas que tus problemas, que todo lo que tú hayas hecho no tiene solución, piensas que simplemente con quitarte la vida puedes solucionar eso, estás equivocado. Dios tiene un plan hermoso para ti. Te limpia de ese mal. Si tú has entregado tu vida a Dios mediante el bautismo, públicamente, yo te digo, no tienes pasado, porque lo que has hecho anteriormente, lo que has hecho en tu vida pasada, ya no tiene, ya no vale. Has matado, has injuriado, has insultado, has robado, todo lo que se puede imaginar uno, has adulterado, has violado, yo no sé. Si tú entregaste tu vida a Dios mediante el bautismo de corazón, todo eso ya no tiene sentido. Todo eso no vale, porque Dios te ha limpiado, Dios te ha redimido. Te insto y te exhorto a que pidas a Dios, que te exhorta también a ti, que te limpie y que te redima. Hoy somos jóvenes, propensos a caer, propensos a serle infieles a Dios por todo lo que nos rodea, la música, los problemas en casa, la moda especialmente. Pero tenemos que tener nuestra mirada fijamente a Dios, así como lo hizo José, así como lo hicieron los profetas. A pesar de todos sus errores, a pesar de todos sus defectos, fueron e hicieron un gran ministerio e hicieron una gran prédica. De igual manera, Dios te ha elegido a ti para que tú seas grande, para que tú no seas uno más del montón, para que tú seas el elegido. Tú eres un elegido. Cumple la promesa de Dios, cumple la promesa de redención que Él nos promete. Sea amoroso con Él y no seamos infieles. Dios te bendiga, joven.